contarte, papá, que anoche soñé contigo y te veía vestido de ropas blancas de luz. Quiero decirte también que estabas allí parado y tenías a tu lado al Rey de Reyes Jesús. De toda la tierra, lucecillas de colores subían para el cielo para formar tu corona. Días enteros predicando, noches en vela orando, sanando enfermos en su nombre, entera amando. Imitas a Jesús, días enteros predicando.